marcha para que la gente sepa que todavía estamos en pie de lucha, que nadie se hizo cargo de nosotros, para decir que estamos en pie, que nos escuchen. Claro, ¿y de las promesas que le hicieron hasta el momento? Nada, todavía nada, todo sigue igual. Claro, no sea del gobierno nacional. Del gobierno nacional, provincial, ellos dicen que están, pero bueno, nosotros seguimos sin saber nada. Ah. Nadie se hace cargo. ¿Cómo sigue esto? Esto sigue que mañana se reúnen de vuelta en el ministerio, con la gente de Male, los delegados, y hay que esperar.